pesado. A todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de nuestra fanpage Los Cuestionadores S en Facebook y a todos quienes nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y hoy tenemos de vuelta a nuestra querida Laura, que el sábado pasado se fue de vacaciones. Habría querido Jesús. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando a partir de las 4 de la tarde por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Jesús, por haberte hecho cargo del programa la semana anterior. Tengo que reconocer públicamente que Jesús es un gran compañero para hacer el programa. Entonces tuve yo una dificultad familiar, tuve que ir con mi papá, estaba siendo intervenido quirúrgicamente, entonces tuve que ir a acompañarle y Jesús se hizo cargo del programa. Entonces estoy yo feliz de que Jesús sea parte de este equipo, de que sea parte de los cuestionadores, porque él puede solo, no importa si Laura no está, él sigue solo. Y que no fue una tarea fácil con Alexis, solo nos hacíamos mirada porque se nos cayó la red inalámbrica y se cayó el video y fue un caos, pero solucionable como toda la vida. También muchas gracias y saludo de paso a Alexis, la persona que nos acompaña sábado a sábado en controles, casi nunca lo ven, por ahí a veces entra a cabina y los que están viendo la transmisión en vivo a través de nuestra fanpage lo pueden ver, pero sin él, sin duda, gran parte de esto no sería posible. Así es, agradecemos entonces el trabajo de siempre de nuestro compañero Alexis. Y como es costumbre, iniciamos el programa con algo de música. En esta ocasión escuchábamos la canción Guerra del cantautor puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente y quien es miembro de la agrupación Calle 13. Esta canción hace un llamado a la paz y apunta a despertar conciencia sobre los conflictos bélicos en el mundo. Las guerras pueden presentar formas diversas. Quizás el imaginario que tenemos todos, o al menos la mayoría de nosotros, asocia la guerra con actos bélicos que dejan muertes y devastación evidentes. Sin embargo, aunque la guerra siempre tiene un trasfondo económico, también puede darse de modo explícito en el ámbito económico y comercial. Esta situación es evidente a escala mundial en la tensión comercial que se ha establecido desde hace algunos años entre las potencias mundiales, que quizás son las mayores potencias económicas del planeta. Nos referimos a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En este programa, junto a nuestro invitado, conversaremos sobre cómo afecta nuestra vida cotidiana esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así es, Laura, y justamente la rivalidad entre Estados Unidos y China tiene una larga trayectoria, desde sus diferencias ideológicas, políticas, hasta su permanente competencia por ganar espacios en el mercado tecnológico. La lucha entre estos dos gigantes económicos es algo que, aunque de modo indirecto, no deja de tocarnos a todos quienes vivimos dentro de esta aldea global, dentro de este mundo capitalista, ¿no? Según una publicación del portal América Latina en Movimiento, publicada el 20 de marzo de este año, se señala que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, inició en enero de 2018 la guerra comercial más grande de la historia del capitalismo. Precisamente durante su campaña presidencial, Trump acusó a la economía china de sostener prácticas desleales y un comercio injusto con Estados Unidos, y prometió que impondría su idea de primero América en todos sus acuerdos comerciales. a través de decretos presidenciales, se dio paso a una serie de ajustes arancelarios a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos y que hoy nos tienen justamente con esta tensión económica a nivel mundial en vilo. Así es, Jesús. Desde entonces, entre abril de 2018 y febrero de 2019, a través de 4 rondas de alzas arancelarias entre ambos países, se ha grabado un acumulado de 113 mil millones de dólares a 6.213 productos chinos y 250 mil millones de dólares a 6.843 productos estadounidenses. El 1 de diciembre de 2018, en la reunión del G20, los presidentes de Estados Unidos y de China acordaron una tregua a los incrementos arancelarios durante un plazo de 90 días en el que se buscaría resolver las diferencias. En lo que va de esta guerra comercial, el más afectado ha sido Estados Unidos, pues en lugar de disminuir su déficit comercial, este ha aumentado y el incremento de los aranceles ha sido en realidad absorbido por los consumidores inmediatos y finalmente por los estadounidenses, que han tenido que pagar cerca de 4.4 mil millones de dólares al mes en el 2018. Del otro lado, el aumento en el costo de la producción está afectando la rentabilidad de las empresas y la trayectoria de las bolsas de valores. Algunos ejemplos son las empresas Caterpillar, Coca-Cola, principal consumidor de aluminio en el mundo, así como también Ford, General Motors y General Electric, cuya performance en las bolsas de valores es declinante. ¿En qué aspectos cotidianos podemos percibir los efectos de esta tensión comercial? ¿Se pueden salvaguardar de alguna manera los países pequeños como Ecuador de los efectos que se desprenderán de esta guerra económica? ¿Hay algo que podemos hacer desde la acción civil para enfrentar esta situación? Son algunas de las preguntas que le plantearemos a nuestro invitado. Bueno, y para conversar sobre este tema y tratar de resolver alguna de las preguntas, tengo el enorme agrado de presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de el profesor Po Chun Lee. ¿Así es? Así es. Un colega mío del Instituto de Altos Estudios Nacionales, pero hoy lo estamos invitando en calidad de gran experto, y esto hay que decirlo, lo sacamos un poco porque tiene una agenda mediática también bastante atareada, así lo pudimos ver esta semana, y les voy a comentar un poquito. Bueno, el profesor Po, él completó sus estudios doctorales en la Universidad de Nanjing, en China, en Economía Aplicada. Tiene una maestría en Economía y títulos de pregrado en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Él es investigador en el proyecto de microsimulación SouthMod en cooperación con, aquí es donde empieza a sudar frío, la Universidad de las Naciones Unidas. Es actualmente docente en el Centro de Estudios Chinos del IAEN. Es investigador adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nanjing y codirector del proyecto de investigación sobre productos culturales y creativos con la Universidad de Finanzas y Economía de Nanjing. Algunos de los temas de investigación que desarrolla incluyen política industrial y de transformación productiva, cooperación financiera internacional, relaciones económicas entre China y Latinoamérica, dinero electrónico, finanzas electrónicas, entre otros. Hay que decir además que el profesor Po Chun Lee es seleccionado como joven eminente en el 2011 y en el 2015 en representación del Ecuador, porque él es chino-ecuatoriano o ecuatoriano-chino, por parte de la Oficina de Asuntos Exteriores del Consejo de Estado de la República Popular China. El viaje de descubrimiento a China incluyó la visita a las más altas autoridades, capitanes de industria, redes de jóvenes eminentes locales y otros participantes internacionales. Bienvenido, profesor Po. Gracias, Jesús y Laura. Un gusto siempre compartir con los medios, con la radio del Centro de Cultura del Ecuador. Sí, siempre presto a responder cualquier duda o pregunta que tengan sobre este acontecimiento mundial. Así es un tema que creo que a todos nos ha llegado cuando tuvimos el inconveniente con Huawei. Creo que fue algo que nos sacudió a todos porque fue algo que con lo que estamos relacionados directamente, es decir, la tecnología, el teléfono celular. Entonces ahí sí todos nos enteramos de esta digamos, algún tipo de relación un poco difícil que tiene Estados Unidos y China. Y para esto les invitamos a nuestros radioescuchas a escuchar precisamente nuestro segmento de Vox Populi, Voz y tu Voz, que esta semana se indagó respecto a la cultura china y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Escuchemos. En Voz y tu Voz exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. De la cultura china no conozco mucho a profundidad. Tengo las ideas generales que creo que la mayoría de las personas tiene, que es lo que te presentan los medios de comunicación y están relacionadas a que es una cultura milenaria que se deja llevar mucho por las tradiciones, pero a la vez tiene un espacio muy moderno de avances tecnológicos. La República Popular China es uno de los países más poblados del mundo, con una cultura diversa y una economía sólida, pero con una superpoblación también. China es un país enorme que tiene muchas tradiciones, acerca de más de 5.000 años de tradiciones y de muchas costumbres. Por ejemplo, la muralla china es una majestuosa realidad de arquitectura. También tenemos que es un país que es muy supersticioso, tiene muchas costumbres, específicamente matrimonios, funerales, también a lo que se refiere al zodiaco chino. La gastronomía también, en comparación con Occidente, es muy peculiar. ¿Cómo nos puede afectar la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China? Pues directamente nos afecta al estar en una economía globalizada, implica que para nosotros también los precios suben, no nos ingresan ciertos productos, la economía en general se ve afectada al estar dependiendo de un dólar. Si es que la economía en los Estados Unidos sufre alguna afectación, a la larga nos afecta a nosotros, se devalúa nuestro poder adquisitivo. Principalmente yo pienso que la guerra sería a nivel tecnológico, dado que ambas son dos potencias mundiales y que ambas a nivel mundial están dispuestas a competir por el mercado. Nosotros, como somos países subdesarrollados o bueno, en vías de desarrollo en cuestión de tecnología, nosotros estaríamos ahí inmersos en una disputa. Y ya se ha dado principalmente, por ejemplo, en la tecnología de celulares. El conflicto que tiene actualmente económicamente con los Estados Unidos afecta negativamente a los países latinoamericanos, porque estas son economías abiertas y forman un conglomerado entre sí a través de intercambios comerciales. Y pues poco pueden deliberar entre ese conflicto que tienen esas dos naciones. Antes, por el contrario, dependiendo más que todo por los diferentes, digamos, acuerdos comerciales que tienen estos países con los Estados Unidos, pues sería una tranquera para el crecimiento a nivel económico. Bueno, ese era nuestro segmento Voz y tu Voz, con la opinión de las personas sobre el tema de la cultura, pero también de lo que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Antes de entrar ya en materia y empezar el diálogo con nuestro invitado, es simplemente recordarles a las personas que nos están escuchando, que también nos están viendo a través de la transmisión vía streaming, que pueden enviar sus comentarios o preguntas a través de nuestra fanpage. Ahí solamente entran, van a la transmisión en vivo y comentan lo que quieran, se lo vamos a estar transmitiendo al profesor Po y él con todo gusto seguramente estará tratando de explicarnos estos temas que a veces son bastante complejos y que uno no cree, ¿no? Pero luego también nos afecta hasta en lo más mínimo y en lo más cotidiano posible. Así es, quisiéramos quizás empezar con nuestro invitado, si nos puede hacer brevemente un panorama bastante general para que podamos contextualizar de dónde proviene esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles son los antecedentes que podemos identificar para que esto se esté dando actualmente? Por supuesto, muchas gracias. Sí, empecemos. Básicamente, en los últimos 20 años, desde el 2001, China entró a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y desde ahí estalló los productos chinos, porque tenían ahorita la habilidad de vender a todos los mercados, o sea, tienen acceso a cualquier miembro de esta organización. O sea, hay gente que lo llama este año 2001 una de las nuevas independencias de China. Si es que retrocedemos un poco, ¿dónde consiguieron lograr entrar, insertarse al mundo, a la OMC? En Kosovo, 1997, los estadounidenses bombardearon la embajada de China. Entonces, China no armó mucho relajo en esto, les cobró diciendo, mire, yo quiero ser miembro completo de la OMC. ¿Por qué? Porque sabían que sus industrias estaban creciendo y tenían que vender al mundo. ¿Qué permitió ser miembro de la OMC? Es darle seguridad a cualquier inversionista que venga a China y a producir. Y la idea de abrirse al mundo de China siempre ha sido de que yo no quiero que la gente venga a hacerme calzoncillos para 1,000,000,000 de personas. Yo quiero que usted venga a China para que nosotros hagamos calzoncillos para 7,000,000, 8,000,000,000 de personas en el mundo. Desde esa idea a China le encantó abrirse y de alguna manera abrazar a todo este flujo de inversión extranjera que había. Pero siempre con condiciones que China pone. O sea, para ser inversor extranjero en China es muy regulado. Siempre tienen, por ejemplo, esos 51-49, 51 es China, 49 los extranjeros. Si es que Mercedes quiere entrar allá, por ejemplo, la mayoría de las acciones sería de China y tendrían a fiscalizadores del Partido Comunista como miembros de ahí. Y ahí viene todo este problema de que tal vez existe espionaje tecnológico, de que se roban la tecnología, que se copian. Hay gente que lo dice, sí, también China está pensando muy inteligentemente, estratégicamente, de que si yo quiero inversión extranjera directa, ¿qué quiero sacar de ellos? Uh-huh. Y al menos hay tres cosas que quieren sacar de la inversión extranjera. Una sería la transferencia de tecnología. La otra es acceso a los mercados mundiales, porque como estos países multinacionales exportan más que cualquiera, ellos también tendrían este acceso, si es que saben quiénes son los que compran estos productos. Y tercero también es aprender a cómo internacionalizarse, cómo hago yo una multinacional a China, porque manejar más de 100,000 personas en todo el mundo es una maquinaria compleja. Y entonces al menos China vio que podía aventajarse con esta inversión extranjera, extrayendo esto la inversión extranjera. Entonces se dio muy inteligente los últimos 20 años. Y lo que vemos es que esto se ha acumulado y han tenido excelentes resultados. ¿No? Huawei es, por ejemplo, esa multinacional que todo el mundo habla, de que, por ejemplo, en el caso de la tecnología 5G, ellos son los que dominan esa tecnología. No es de Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos presiona a sus aliados para que no usen la tecnología china bajo este prejuicio de que China hace espionaje a través de los dispositivos o la tecnología 5G. Pero la realidad es que Estados Unidos también espía en sus aliados. Eso salió también con Snowden. Pero bueno, vamos por parte, porque también en el Vox Populi tuvimos la oportunidad de también escuchar un poco cuál es el imaginario que tiene la gente de China. Un país grande, altamente tecnológico, con una industria importante, es la segunda economía del mundo, pero al mismo tiempo también mencionaban, ¿no?, algunos aspectos más bien culturales de un arraigo a la tradición, a las costumbres, también de la superpoblación. Y bueno, seguramente nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, ¿y estos por qué están hablando de economía en una emisora cultural y un programa que se supone que es cultura? En el 1949 estalla la Revolución China, ¿no? Con Mao Zedong, pasa China a ser un régimen comunista. Y la pregunta que la gente se hace, y que mucha gente se hace, es, pero bueno, si en China hay un único partido de gobierno, ahorita el profesor Pono lo mencionaba, ¿cómo así que es socialista el partido de gobierno? La economía es comunista, pero es la segunda potencia económica del mundo. Se pelea de codo a codo con Estados Unidos hoy en día. El presidente Trump dice le subo 10 y China dice le subo el 15. Y es una pugna ya a nivel de economía capitalista dura y pura. ¿Cómo es eso? China creo que es uno de los pocos ejemplos en el mundo que tiene estos dobles sistemas, ¿no? De que la economía es capitalista y el gobierno o la política se maneja autoritariamente. Existe un solo partido que decide todo, regula todo. O es lo que ellos mismos llaman el capitalismo heterodoxo. Pero básicamente es esto, de que el gobierno mete mano en todo. Y usted en China puede meterse a cualquier negocio mientras no vaya en contra del interés político del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino está arraigado en todas las industrias y en todas. En el caso de las universidades siempre habrá alguien que es miembro del partido, que generalmente lo llaman el secretario del partido, y si es que es un decanato, hay el decano y el secretario, que básicamente es el que informa al partido chino que hace el decano. O sea, hay el rector, y al lado del rector hay un secretario de toda la universidad, que en protocolo al menos, primero le saludan al secretario del partido y después al rector. A pesar de que sabemos que el rector debería tener más mano en del día a día. Entonces, el Partido Comunista está inmiscuido en todos los aspectos, ya sea de la industria, la política, la educación, la cultura, la religión hasta. Entonces, es algo raro así, pero ¿por qué funciona? Es porque ellos pueden garantizar ciertas condiciones, por ejemplo. A un inversor extranjero chino le pueden decir, con nosotros nunca va a haber huelgas. Entonces, usted, mientras cumpla con lo que nosotros queremos, que es que usted aumente el empleo en China, porque la pregunta siempre es, ¿qué es lo que tiene más China? Son chinos. Entonces, como tiene una ventaja comparativa en población, ellos siempre tratan de priorizar. Si usted viene a hacer una fábrica en China, trate de no automatizar los procesos. Aquí, o sea, sigue siendo muy manufacturado todo. Es decir, sí, tratan de hacerlo manufacturado. Y a propósito de eso, justamente cuando uno ve, por ejemplo, las cifras, se da cuenta que hay una curva de decrecimiento, pero sustancial, en cuanto a pobreza. Aún así, muchos, no sé si son imaginarios, reproducciones de los medios de comunicación, es que, en cambio, la mano de obra china es explotada, es muy barata, mal pagada, y que esa justamente es una de las ventajas que tienen estas grandes multinacionales, ¿no? Mano de obra barata, como una marca de prestigio del fondo que le permite producir a bajos costos, pero comercializar a costos ya elevados acá en Occidente. Claro, ese es un estereotipo que ha estado cambiando. Realmente la mano de obra china ya no es tan barata como en los años 90 o en los principios del año 2000. Hemos visto que China, por ejemplo, ya no quiere ser la fábrica del mundo, ¿no? Si es que vemos las patentes registradas, a nivel de cantidad son los que más patentes registran en el mundo, más que Estados Unidos. Pero eso no necesariamente implica calidad. Sin embargo, ellos tratan de innovar y quieren cambiar a la economía como de un país desarrollado. ¿Cuáles son los motores de la economía china tradicionalmente en los últimos 30 años? Son las exportaciones, inversión extranjera y en parte el gasto gubernamental. Dos de estos motores se están apagando, que es las exportaciones y la inversión local. Entonces, ¿qué quiere hacer China? Es tratar de mover su economía hacia el consumo. Y para hacer consumo implica que el componente de servicios tiene que ser mayor que el de la industria. y por eso es que vemos que ellos, por ejemplo, son número uno en la producción de energía renovable. Tienen los mayores parques básicamente solares, de paneles solares, y son los que más usan energía eólica. Entonces sí estamos viendo esta transformación, por eso también están apostándole a por ejemplo la tecnología 5G. Entonces, si es un país innovador que está cansado de este estereotipo de ser la fábrica del mundo, que todo está hecho en China, porque ellos quieren subir en esa cadena de valor. En China lo que siempre se habla es que hay demasiada gente. Y yo lo veo más o menos como viajar hacia el futuro. Porque imagínense que en el futuro, cuando estemos sobrepoblados, ¿será que necesitamos un gobierno que controle más el aspecto de la vida de cada uno de nosotros, o que controle menos? Entonces aquí hay dos ejemplos que siempre estallaron, que es la India y China, ¿no? India y China. India se independizó en 1947, China en 1949, uno es democracia, la mayor democracia del mundo es en la India, y China es un partido comunista donde no hay elecciones y manda solo un grupo como oligopólico. Entonces la pregunta ha sido, ¿cuál ha avanzado más? ¿Cuál está más preparado? ¿Cuál es más disciplinado? Y lo que estamos viendo, aparentemente, si es que hacemos 2019, parece que China ha avanzado más sin tener un país democrático. Bueno, vamos a la... Bueno, llegamos a la mitad de nuestro programa. Tan rápido. No. Siempre tan rápido. Pero vamos al corte que corresponde para la media hora de nuestro programa y retomaremos la conversación con el invitado de esta tarde. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes. Tómate a Quito junto a los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal, difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes. Tómate a Quito junto a los Diablos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo. Un dato histórico para aprender y cuestionar. Hace 40 años, era común que muchas familias chinas tuvieran dificultades para comprar ropa o alimentos. Hoy, una de las imágenes más típicas en Pekín es la de largas colas en las tiendas de Apple, la de jóvenes saliendo con varias bolsas con nuevos iPhones o computadores al mismo tiempo. En tan solo 4 décadas, el país asiático ha experimentado un cambio incomparable que le ha enriquecido hasta convertirlo en la segunda economía mundial y ha permitido sacar a 740 millones de personas de la pobreza, según cifras oficiales. El programa al que se le atribuye el éxito se llamó Reforma y Apertura y fue impulsado por el fallecido líder Deng Xiaoping. Bajo la idea de un socialismo con características chinas, Deng rompió con lo establecido e impulsó una serie de reformas económicas centradas en la agricultura, la liberación del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. Información extraída de la nota titulada Reforma y Apertura. Cómo China pasó en solo 40 años de ser un país pobre y rural a una superpotencia mundial. Publicada el 18 de diciembre de 2018 por BBC Mundo. Estamos de vuelta en la segunda mitad de nuestro programa Los Cuestionadores, en donde estamos conversando con el profesor Po Chung Lee, quien nos está comentando o tratando de que entendamos de mejor manera cuáles son los antecedentes y las consecuencias que tendría para varios países del mundo. Vamos a tratar de también ubicarlo en Ecuador, las consecuencias que tendría la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Precisamente en la cápsula informativa histórica que tuvo la amabilidad de grabar nuestro compañero Jesús, escuchamos respecto a la cuestión tecnológica, a todo, digamos, el aparato tecnológico que mueven estos dos países. Y la siguiente pregunta que quería plantearle a nuestro invitado es precisamente algo que ya comentábamos en el corte. Si es que esta tecnología 5G, que tengo entendido es una tecnología mucho más veloz que la que estamos manejando actualmente a nivel de Internet, es el temor que tiene Estados Unidos es únicamente el perder la hegemonía que tiene en el ámbito tecnológico. ¿Es solamente quizás ese el núcleo, lo medular que conlleva esta guerra comercial, o es que deberíamos también contemplar algunos otros aspectos a los que no le hemos puesto tanta atención como el tecnológico? Bueno, en tecnología uno de los principales, el 5G resulta ser algo que Huawei ha avanzado mucho a través de los años, ha gastado muchísimo dinero en investigar, pero a nivel de temas estructurales no. La idea es que China está vendiendo más a todo el mundo y se ha acumulado que... ¿Por qué es grave para Estados Unidos? Es porque en el caso de Estados Unidos muchos trabajos se están exportando hacia China debido a mejores condiciones para la industrialización de sus productos. Entonces, ese ha sido realmente el problema estructural. La campaña de Trump se basa en eso. Se basa en que queremos que estos trabajos que se han perdido en justamente estados que eran muy industriales regresen de vuelta a Estados Unidos. Pero es irónico porque ¿cómo mide éxito económico un presidente de los Estados Unidos? Generalmente lo usan a través de la bolsa de valores. Pero la idea de que la bolsa de valores aumenta porque su rentabilidad aumenta, y su rentabilidad aumenta cuando disminuye costos. Al traer de vuelta estas industrias que ahorita están en China, por ejemplo, realmente le está haciendo más costoso a la producción de estos productos hechos en América, Estados Unidos. Y por eso es que es irónico de que un presidente se mida su éxito económico a través de la bolsa, pero la política de a subir aranceles y traer de vuelta el proteccionismo, traer de vuelta esas industrias, van a afectar justamente a la bolsa de valores. Pero bueno, digamos que hay una preocupación latente, sobre todo en los grandes capitales, ¿no? Los grandes inversionistas, las personas que tienen negocios de exportación, de importación, Pero, ¿cómo nos toca esto a las personas del común? Los que a duras penas muchas veces tenemos que decidir si comprarnos el celular Huawei o el celular Apple, por ejemplo. Sí, claro. Y eso es lo que afecta. Es algo raro porque Estados Unidos, así como sistema, siempre ha sido abierto al mundo. No les gusta cerrar bordes. Lo que está haciendo Trump es totalmente anti-establishment, ¿sí, no? Anti lo que es Estados Unidos, que es libre comercio, libre uso de estas plataformas, por ejemplo. Va en contra de lo que es Google, por ejemplo, que no le gusta que la información sea cerrada o que sea limitada. Y esto afecta, por ejemplo, en nuestro caso, como ecuatorianos, uno de los enlaces que tenemos con China y Estados Unidos es que nuestro teléfono Huawei es hecho en China, pero todo el software es americano, estadounidense. Entonces, imagínense en Ecuador vivir sin Google. Claro, no, en China viven sin Google, entonces sí es posible, pero ¿estaría usted dispuesto a usar datos o, por ejemplo, en vez de usar Google, usa Baidu, por ejemplo, en vez de usar Twitter, usa Weibo, ¿sí, no? En vez de usar WhatsApp, use WeChat? Okay. Bueno, yo tuve la oportunidad de comprarme un celular, un teléfono hace poco, chino, de marca Xiaomi, y sí es cierto, tiene un montón de aplicaciones muy similares a las que descargamos constantemente. De hecho, no las sé usar, pero algún día voy a entrar ahí a ver cómo es, porque creo que hay una versión china de Facebook, por ejemplo. Claro, así es. La diferencia es esta, ¿no? De que esas versiones de Facebook en China son censuradas de alguna manera. Por ejemplo, es censurado buscar algo sobre el Tíbet o la masacre de la Plaza Tiananmen. O sea, le salen resultados que no son o simplemente no existen. Le han logrado borrar de la historia los capítulos que a ellos no les gusta que vean. Entonces, eso va, por ejemplo, en contra de la política de Google de libre información. Ahora, en cuanto a las posibles afectaciones que podríamos tener como ecuatorianos. Nosotros somos consumidores de tecnología, puede ser tecnología china, como puede ser también estadounidense. ¿Tenemos quizás algún escenario en el que nosotros podamos ser afectados de alguna manera directamente por esta guerra comercial entre estas dos potencias mundiales? Por el momento no lo vemos mucho, porque nosotros no estamos realmente integrados a sus economías como está Estados Unidos con Europa, o por ejemplo China con Corea del Norte, o Pakistán, o con sus aliados. A nosotros, por ejemplo, no hay fábrica aquí que nos puedan decir, pare de venderle a China, o pare de importar componentes chinos, o al revés, no pare de importar componentes americanos o estadounidenses. No tenemos ese problema, entonces, porque no estamos tan integrados a estas dos economías, directamente no estamos afectados. Lo que sí podemos ver es, y esto depende mucho de la estructura productiva del país, es esa oportunidad de que si ellos dos están peleando, nosotros triangulamos los productos y sacamos un dinerito de eso. O sea, por ejemplo, si es que Estados Unidos importa miel de China, porque tiene un arancel del 100%, pero porque tenemos alguna vez un vínculo con Estados Unidos y nuestros productos tienen cero arancel, entonces solo es cuestión de traer la miel china, cambiarle el paquete y triangularlo de vuelta. Y eso sería una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Pero es una decisión política que deben tomarla aquí o es que depende de otros factores también? No, esa parte es puramente económica. De que si es que vale la pena hacerlo, si es que el costo de enviar toda esa miel, en ejemplo, ¿no? de China a Ecuador, es más barato que pagar los aranceles, una empresa china pues, se pone la empresa y se vuelve el productor de miel número uno. Claro que sí. En Ecuador. Y ahora, bueno, quizá de esa manera no nos afecte tanto, ¿no? Pero pensemos un poco en el vecindario, ¿no? Estoy hablando de los países vecinos, bueno, de Sudamérica en general. Hemos visto cómo también ahí hay una guerra financiera, sobre todo, y monetaria, que tiene que ver con la devaluación o la sobrevaloración de la moneda. Hace un mes nomás China logró desvalorizar un poco también la moneda local. Y leía yo en estas semanas también que esa era un poco la estrategia que estaba tratando de adoptar Donald Trump, porque ante tanta incertidumbre el precio del dólar se sube. Bueno, Ecuador tiene una economía dolarizada, pero si uno ve la trepada del precio del dólar en Colombia, en Perú, en Argentina, por ejemplo, que está por las nubes, uh-huh. ¿Eso también puede afectar de alguna manera al Ecuador en términos de competitividad, por ejemplo? Sí, si es que se aprecia el dólar, y se va a apreciar porque anunciaron que iban a subir las tasas de interés según el FED, la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso afecta a que el dólar sea más caro para ser prestado y aprecia el dólar. ¿Qué implica eso para Ecuador, como somos dolarizados? Es que nuestros productos, lo poco que exportamos, se va a volver más caro y nuestras exportaciones van a disminuir. Y las importaciones también, ¿no? Es decir, las cosas que compramos que vienen de otro lado. Bueno, en teoría no, porque con un dólar más fuerte implica que podemos traer más barato del mundo. Ah, ok, podemos comprar más. Entonces, es bueno para los importadores, pero malos para los exportadores. Pero la pregunta es, ¿cuál crea más empleo, la exportación o la importación? Entonces, ahí sí nos va a afectar, de que lo poco que exportamos, los pocos empleos que mantenemos para exportación van a estar afectados. Eso es algo así como que vamos a poder comprar, qué sé yo, ropa de Zara más barata, pero no vamos a tener trabajo para poder comprarla, ¿no? Exacto. O sea, la pregunta es, no, o sea, lo que vendemos al mundo para traer esa ropa de Zara se disminuyó. Entonces, sí es más terrible para nosotros por la poca productividad que tenemos. ¿Qué sería otro efecto? La otra es los préstamos, si es que traemos dinero de afuera, serían más caros. Entonces, en teoría, porque somos una economía dolarizada, los préstamos del común y corriente se elevarían, porque de base estamos diciendo que si queremos traer dinero de afuera, nos va a costar más. También puede haber un tema de fuga de capitales. Pues si yo, cuando tengo que enviar dinero a Colombia, lo primero que hago es ver cómo está la fluctuación del dólar. Y digo, está a la alta, voy a esperar mañana a ver si sigue subiendo. O por el contrario, si está a la baja, pues me atengo de enviar, ¿no? O sea, para evitar esa especulación, justamente tenemos un ISD muy caro, 5%. En una economía dolarizada, y la única protección que realmente tenemos contra eso es el impuesto de salida de capitales. Si no tuviéramos eso, estaríamos mucho más desdolarizados. ¿Por qué? Sí. Aún así, pero el feriado pasado eran las filas largas, enormes, de auto tratando de cruzar las fronteras, justamente de personas que van a comprar en los bordes de los países vecinos mercancías más económicas, ¿no? Por supuesto, y esa es la ventaja. Entonces, el que devalúa lo hace a propósito, justamente porque no quiere que no se vendan estas cosas que producen o han traído de algún lugar. Y nosotros tenemos esa ventaja, que trae, gana, porque puede comprar más de fuera. El obstáculo para eso sería las aduanas. Me dicen qué puede traer, qué no puede traer. Y por eso es que vemos ese flujo. Cada vez que se deprecia la moneda frente al dólar, vemos que nuestros compatriotas corren a los bordes a comprar. Uh-huh. Y no solo eso, los amigos colombianos o peruanos también ven un incentivo en venir a trabajar en Ecuador, porque es como que de repente subió su productividad. Claro, el dólar atrae de una u otra forma a los países vecinos. Sí. Ya vamos cerrando un poco el programa de la tarde de hoy. Y otra de las preguntas que nos planteábamos y que planteaba Laura al inicio del programa es, bueno, y nosotros, como desde la acción civil, como personas del común, más allá de las acciones que pueda llegar a tomar el gobierno o los grandes empresarios, ¿qué podemos hacer como para mitigar justamente estos efectos que quizás no sean tan graves o tan para las personas, así como tan directos, diríamos? Que no se sientan tan fuertes. Exacto, pero ¿qué podríamos hacer nosotros de pronto como para sobrevivir de pronto a esta guerra que dicen que va a durar algún tiempo? Claro, como decíamos, tenemos la ventaja que no nos afecta directamente, porque la importación de productos chinos y americanos no nos afecta a nosotros. La venta a ellos no nos afecta. ¿Qué exportamos a ellos? No nos afecta, porque los aranceles, la bronca no es con nosotros. Claro. Y como nosotros no estamos integrados en su cadena de producción o cadena logística, directamente no estamos. Si es que queremos hablar, yo diría, a largo plazo, piense más en consumir producto ecuatoriano, porque de alguna manera no exportamos esos trabajos afuera. Y claro que a veces es un poco difícil simplemente por la economía. Usted puede ser muy amigo con su vecino, pero si es que el supermercado de frente le vende más barato, usted compra al supermercado, a pesar de que sea muy amigo de la señor vecina de la tienda. De lado. Entonces es un poco difícil decirle a alguien, porque en ese sentido, en la economía nadie se mete, porque al final es su bolsillo. Entonces tratamos siempre de separar esas amistades. O sea, usted compra por el precio, no por la amistad. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y quisiéramos terminar esta conversación con una reflexión final de parte de nuestro invitado. Muy bien, yo creería, creo que me gustaba más hablar del aspecto cultural de China. Es verdad, China tiene 1.400 millones de personas, es el país más poblado del mundo, y lo que hacen ellos generalmente tiene que ver con visión a futuro, de que necesitamos controlar más, por ejemplo, controlar el uso del agua, de los recursos, de que, por ejemplo, cuando usted compra comida en China, de alguna manera es pesada o es racionada al precio, de que cuando usted se mete al bus, por ejemplo, a ellos le cobran, si es que es en verano, le cobran más porque usan aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, todo se relaciona porque hay un país sobrepoblado. Entonces, la pregunta de que nosotros somos libres es un gran privilegio por el momento, porque a largo plazo lo que vamos a ver es gobiernos más fuertes, más influyentes, que regulan todos los aspectos de la vida de uno. Entonces, versus lo que hace Estados Unidos, que usted es libre de hacer lo que desee, o sea, no podríamos mantener una estilo de vida al tipo de Estados Unidos basado en ese sistema de capitalismo. Sí, es decir, yo sí tengo la capacidad de dejar la llave del agua abierta. Uh-huh. Todo el día lo dejo porque al final es mi dinero y yo puedo pagar. Uh-huh. Y no se piensa también en que finalmente el agua es un recurso básico que todos consumimos, que esa agua que se desperdicia, otras personas pueden aprovecharla. Si no en este momento, al menos a futuro seguramente nos hará falta. Claro. Bien interesante esa, sí, esa visión, digamos, prospectivista también de la vida cotidiana que tiene, ¿no? Laura, no quisiera que nos fuéramos sin al menos leer un par de mensajes que nos han dejado por aquí. Sí. Ninguna pregunta en particular para nuestro invitado, pero Alexandra Ortiz, que nos manda saludos desde Puerto Rico. John Antón, también colega en el IAN, le manda saludos directo al profesor Lee. Juliano MTT nos saluda desde Esmeraldas. Y por acá Salas Osalas desde Barranquilla también. Entonces, un saludo a todos ellos y muchas gracias por la sintonía, ¿no? Así es, muchísimas gracias por haber sido parte de este programa. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Agradecemos la gentileza que tuvo el profesor Po Chung Lee por acompañarnos en esta tarde y ayudarnos a despejar algunas inquietudes que teníamos en torno al tema que planteamos. Y les dejamos para finalizar con la canción Seis Ajices de la agrupación ecuatoriana Guarda Raya. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados,